acabóse los tiempos, cumpliéronse los días y aquellas profecías que el Señor habló. Cuando íbase del templo al monte Las Olivas y con palabras vivas señales nos dejó. Cuando íbase del templo al monte Las Olivas y con palabras vivas señales nos dejó. Ya vemos que los tiempos cuán breve van pasando, señales demostrando que Cristo viene ya. Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo que Cristo volverá. Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo que Cristo volverá. Todo está cumplido, ya no hay más que esperar. Si alguno está dormido, hoy puede despertar. En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo. Ya viene el Rey del Cielo, su iglesia a levantar. En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo. Viene el Rey del Cielo, su iglesia a levantar. ¿Por qué pues tus pecados a Cristo no dejar? Pues Él los ha borrado con su muerte en la cruz. Él es tu abogado, Él es tu intercesor, que quiere hoy librarte en prueba de su amor. Eres tu abogado, eres tu intercesor, que quiere.